ahora que ya mis manos saben estar solas, ¿quieres tomarlas? Cuando las flores de mi amor se han muerto, ¿quieres regarlas? Cuando aprendí a vivir sin ilusiones, ¿quieres sembrarlas? Ahora que ya mi boca no conoce anhelos, ¿quieres besarme? Pensar que yo deseaba que llegaras a abrazarme después que me negaste tantas noches. ¿Quieres soñarme y conservarme? Ahora que ya distingo la noche del día, hoy voy a conocer a la alegría. Hoy alguien va a enseñarme a ser feliz. Ahora te puedes olvidar de que existí. Olvidar de que existí.